Hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde. Hoy tengo un popurrí de temas tecnológicos, hoy no hay conspiraciones ni cosas raras. Sí, comentaros, pues, a tenor de un tuit que ha escrito el amigo Juandi, que preguntaba, oye, ¿cómo se puede renovar el bono de datos que sacó Vodafone? Sabéis que Vodafone sacó un bono de datos de 50 gigas para el verano, que por lo visto se puede seguir renovando. No le han dado mucha publicidad, pero ahí está. Es un bono prepago, es decir, tú tienes que pedir ex profeso que te lo apliquen, que te lo activen. Pasó el mes de agosto, llegamos al mes de septiembre. ¿Dónde está ese bono? Evidentemente, la tarjeta SIM figuraba sin línea. Bueno, pues muy sencillo. En mi caso, básicamente yo tengo la... Yo soy cliente de Ono, que ya pertenece a Vodafone. Y por medio de un chat en la página web de clientes, simplemente, oye, tengo esta línea, quiero que renovar mi bono. Me lo activaron, en unos minutos lo tiene disponible y, dicho y hecho, en menos de unos minutos ya estaba el bono disponible. 50 gigas por 20 euros. Pues es de estos caprichos que un geek, si se lo puede permitir, pues con mucho gusto lo hace, porque luego todo eso da mucho de sí. Así que lo he renovado, le estoy dando mucha caña. Ahora ya empieza mi época de más, un poquito más de movilidad. Y siempre viene pues muy bien. Bueno, dentro de las noticias, te he seleccionado unas poquitas noticias que os pueden interesar, que son las noticias que en Vidas en Red siempre me llaman la atención. Me llama la atención cómo está cambiando el mundo. Y me llama la atención cómo la tecnología está afectando a nuestro modo de vida, para bien, para mal. Y también me gusta especular, que eso es una cosa que en Vidas en Red me encanta, me gusta especular sobre cómo, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde se dirige el mundo. Ya sabéis que yo, como filosofía vital, soy un pesimista cyberpunk. Creo que las corporaciones cada vez tienen más poder, que los estados cada vez tienen menos poder, y eso va en detrimento del individuo, de la familia, de la clase media y de la libertad. Y de eso van las noticias que tengo hoy. Una noticia que he sacado de la revista Wire del septiembre, se llama Google Station, y es que Google tiene un plan para unificar todas las redes Wi-Fi del mundo mundial. Sí, amigos. Los planes de Google que pusieron en marcha con Google Station. Google Station es una suite de herramientas que está diseñada para crear y mantener un hotspot público de Wi-Fi. Es decir, Google te está dando la herramienta para que, si tú eres un comercio, si tú eres una estación de tren o eres lo que quieras, tener un entorno fácil para poner en marcha, en un suspiro, así lo dicen, en un suspiro, tener en marcha un acceso público Wi-Fi. Esto es un plan sobre el que la compañía todavía no está diciendo mucho, pero sí sabemos que está trabajando con proveedores de Internet que no han dado su nombre y con proveedores, con fabricantes de hardware para hacer que esto suceda. Ahora mismo está reclutando cafeterías y centros comerciales para ofrecer acceso a Internet Wi-Fi. Esto va más allá, porque se ha salido también hoy la noticia de que el 4 de octubre Google va a sacar su propio router, un router que viene preconfigurado. Esto nos recuerda mucho a la empresa Phone, que sigue en marcha, y que nos proporcionaba un router phone, un router wifi, que permitía conectar, compartir tu conexión a internet con otras personas y beneficiarte de los otros usuarios que compartían su internet. En España no resultó, en otros países sí ha resultado, como en Reino Unido, en Japón y en otros sitios. Yo todavía me acuerdo cuando tenía el Koji, el Medium, ¿os acordáis? Cuando me compré el Medium Akoya Mini, el netbook este que me compré, pues ese verano estuve en Gales, en el país de Gales, y al lado de mi habitación del hotel había una cabina de teléfonos de British Telecom, y resulta que en Reino Unido todas las cabinas de teléfono de British Telecom son puntos de acceso Wi-Fi. British Telecom tiene un acuerdo o tenían, ya no sé si sigue vigente, un acuerdo con Phone, por medio del cual los usuarios de Phone podían acceder a ese acceso a internet que ofrecían esas cabinas. Así que yo cada noche, mientras mi esposa me dormía, cogía el portátilillo, el portátil este chiquitillo, me iba al quicio de la ventana y desde ahí me conectaba a internet. Y era feliz, amigos. Bueno, pues esto, que ha tenido un éxito muy moderado, muy modesto, pues es lo que quiere hacer Google. Google quiere un anillo para dominarlos a todos y quiere un router para dominarlos a todos. Si lo quiere quedar gratis, subvencionado o a un buen precio, lo hará. ¿Cuál es la idea de Google? La idea de Google es que tú tienes un usuario y contraseña, y aunque te vayas moviendo por la ciudad, si estás bajo cobertura del router Wi-Fi de Google, no vas a necesitar registrarte en cada red que estés. Es decir, yo, mi teléfono ya recuerda todos los accesos Wi-Fi que hay, con lo cual no me tengo que ir registrando. Pero cuando voy a un centro comercial nuevo, bueno, ya no, porque yo, en fin, yo tengo datos de sobra, a Dios gracias. A Yoigo gracias y a Vodafone gracias. Pero cuando iba por ahí snifeando Wi-Fi, pues tenía que andar registrándome, metiéndome una pasarela de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Google, eso es lo que quiere eliminar. Y de alguna manera, Google también está prometiendo a estos establecimientos que les va a ayudar a monetizar esa colaboración que están teniendo, ya que, bueno, Google tiene un servicio de pago. O sea, mirad lo que está ocurriendo. O sea, Google tiene el servicio de acceso a Internet, tiene la publicidad y existe una herramienta que se llama Google Pay, igual que está Apple Pay, que va a canalizar los medios de pagos. Es decir, estas empresas, estoy echando espuma por la boca porque es que esto es, estas empresas se lo quieren quedar todo. Quieren quedarse la banca, las telecomunicaciones, los medios de pago, los medios de entretenimiento, los correos y un montón de servicios. Están en expansión total. ¿Y qué pasa? Que estas compañías pues están a años luz de sus competidores. Ahora mismo Google está ofreciendo Wi-Fi de banda ancha suficiente para ver vídeo en alta calidad en 50 estaciones de tren en la India. Y los planes son de que antes de final de año va a añadir a otras 50 estaciones de tren. Algunas estaciones, esto lo comenté en un podcast anterior, como la estación de Mumbai, que son estaciones muy transitadas. Para muchas personas que pasan por esa estación, dicen que es la primera vez que pueden conectarse a internet desde su casa porque no tienen recursos o en su barrio no hay banda ancha. A lo mejor se conectan por una conexión telefónica raquítica. En Nueva York, Google ofreció acceso Wi-Fi por medio de kioscos, una especie de monolitos tecnológicos, que tenían una pantalla táctil que te permitía conectarte a internet, tenían llamadas gratis, podías conectar tus manos libres de tu smartphone y tener llamadas gratis, tenía un puerto USB para cargar tu dispositivo. Y aparte tenía, creo que acceso Wi-Fi de 1 GB, o sea, un Wi-Fi de banda súper ancha. Esto lo han puesto en bastantes sitios de Nueva York, se llama Link, algo así, como Link, creo que se llama Link NY, y bueno, está bien. Ahora, ¿sabéis qué ocurrió? Esto es lo que yo deduzco. Yo creo que la gente normal ni sabía que existía. La gente normal, los neoyorquinos, van de una punta a la otra corriendo y pegándose empujones, como aparece en los Simpsons cuando hablan de Capital City. Y ellos veían, ah, sí, hay un kiosco, algo de internet, ni caso, además yo paso y tal. A lo mejor si alguno estaba en una cafetería, pues se tomaba la molestia de registrarse. Pero no tenía mucho uso, excepto en un sector de la población que pasa mucho tiempo en la calle. Nuestros amigos, los homeless, mendigos, vagabundos, gente sin hogar. ¿Qué ocurrió? Pues que estos señores, estas señoras, monopolizaban estos kioscos. Es decir, cogían una silla, a veces sillas de despacho buenas, que hay vídeos en YouTube. Yo esto lo he visto en vídeos de YouTube, no solo noticias, sino vídeos de YouTube. Sillas buenas de despacho, dices tú, ¿de dónde has sacado esta silla? Y el tipo se iba allí con una manta, conectaba sus auriculares, se ponía a cargar su teléfono móvil y se pasaba el día entero mirando la pantallita y viendo vídeos de YouTube. Bueno, y lo que no eran vídeos de YouTube, porque muchos de estos señores que vivían en la calle, además de monopolizar el kiosco, se pasaban el día viendo porno. Para desagrado y para estupor de los viandantes que con su mirada ceñuda censuraban la actitud lujuriosa de estos señores. ¿Qué ha ocurrido? Pues claro, esto es un escándalo. Esto en España sería un escándalo, aunque los españoles somos un poco torrentianos y nos haría hasta gracia, pero en la cultura anglosajona, puritana e influida por la noble reforma, saludo Rupert, pues estas cosas no hacen ninguna gracia y al final lo que han hecho es desactivar las pantallas y se están planteando poner filtros como los que hay en las escuelas públicas o en las bibliotecas. Es interesante. Para mí, esto ya cuando yo leí la noticia, cuando vi los vídeos de internet, me inspiró para un relato. Que, por cierto, tengo a dos personas grabando relatos y uno de ellos está grabando un relato de 17 folios. Espero pronto compartirlo con todos vosotros. Gracias por vuestra colaboración. Pero yo cuando leo estas noticias es que no puedo evitar imaginarme historias y ponerme a escribir como loco en mi Word o en mi aplicación Ulises, que es la aplicación que utilizo para escribir. ¿Por qué? Porque este personaje al que yo le he llamado el geek homeless, al que tantas entradas le he dedicado, al que tantos relatos le he dedicado y al que tantos audios le he dedicado, pues cada vez se perfila como una realidad mayor desde el momento en el que en países más avanzados dicen, bueno, vamos a dar internet gratis. Y esta gente, yo no sé si habéis tenido la ocasión de conocer a gente que vive en la calle, yo sí. Y hace poco me hablaba un amigo que trabaja, bueno, colabora en un comedor social, y me decía, mira, esta gente, si tienen una cosa en abundancia, es tiempo libre. O sea, se pasan las horas en la calle sin saber qué hacer. Pues mira, ahora pues han descubierto qué hacer. Internet hasta que les salga por las orejas. Bueno, pues esto es lo que quiere Google, un mundo unido por una conexión y una conexión que administra Google. ¿Para qué? Para controlar nuestros datos, para ofrecernos sus servicios y para ofrecernos publicidad. Y lo está haciendo con mucha más elegancia que Facebook y que WhatsApp. Sobre todo que Facebook, cuyo satélite le ha explotado, por desgracia, y la verdad me ha dado mucha pena. Además, Facebook tiene unos planes de llevar Internet al tercer mundo bastante ridículos. Ofrecer conexiones de Internet donde se puede ver algo de Facebook, la Wikipedia y un portal con noticias de salud y poco más. O sea, chicos, que estamos en el año 2016, que no estamos en esa época en la que tenías un teléfono y te conectabas vía WAP. En fin. Bueno, por cierto, hablando de Facebook y de WhatsApp, Alemania le ha prohibido a Facebook recopilar nuestros datos de WhatsApp. Cosa que Facebook dijo, esto es un cambio de tema bastante hábil, como podéis ver, Facebook dijo cuando compró WhatsApp que no, bajo ningún concepto, iban a hacer eso, y menos sin pedirle permiso al usuario. Pues mira qué ha pasado, Facebook, que está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, como los demás, claro que sí, como los demás, pero está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, pues se ha puesto a decir, ah, venga, vamos a copiar datos. ¿Qué problema hay? Que Facebook tiene la sede en Hamburgo, Alemania, y ahí se respetan y se acatan las leyes de propiedad de protección de datos de Alemania y de la Unión Europea. Para estas cosas, los estadounidenses quieren el TTIP. Para estas cosas, para que cuando haya un conflicto de estos tipos, que diga Alemania, no, pero es que en Alemania tenemos una ley de protección de datos, y diga la empresa estadounidense, Tratado de Libre Comercio, nos regimos y vamos a dirimir nuestras diferencias por medio de tribunales de arbitraje privados. Y si tenemos un acuerdo comercial, se respeta. Así que cállate la boca, Merkel y compañía. Bueno, de momento le han cerrado la boquita y vamos a ver cuánto dura. Tenéis todos los enlaces de estas noticias en las notas del podcast y en vidasanred.com. Una aplicación muy interesante que ha salido, amigos Ruperdax, amigos que viajáis, viajeros por el mundo. Cuando vas a un aeropuerto, sacas el móvil y te pones a buscar redes wifi para comunicarte con las personas con las que quieres hablar, trabajar o simplemente para ver los vídeos de Instagram del camionero geek, etcétera, o de Carl Eagas. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que no todos los aeropuertos tienen wifi en condiciones. Ahora AENA está empezando a dar, creo que media horita, y hay otros aeropuertos que dan conexiones muy decentes. ¿Cuál es el problema? Que bueno, hay redes wifi que tienen su contraseña. Para solucionar todo esto, un usuario ha hecho un mapa de Google Maps con las contraseñas y los puntos de acceso geolocalizados. De manera que tú te instalas la aplicación, tiene una aplicación para Android, para iOS, y puedes ver estas contraseñas. Ya hay muchas aplicaciones de estas, lo que pasa es que esta está centrada en los aeropuertos. Esta herramienta funciona como un mapa de todo el mundo en el que se muestran los aeropuertos en los que se dispone de información de las claves. Cada aeropuerto está señalizado con un avioncito celeste que indica, oye, aquí hay temita wifi. Bueno, una opción interesante para aquellos viajeros que no queráis depender de una conexión 3G, 4G. Y ahora os voy a dar una notición con, por supuesto, con la reflexión gratuita y barata que os hago a todos vosotros. Bueno, todos habéis oído hablar de Plex. Plex, el servidor de medios que puedes instalarlo en tu NAS, en tu PC y disfrutar de las películas que tienes ubicadas donde sean. Yo tengo, por ejemplo, en mi PC de casa Plex, el servidor Plex instalado. No lo tengo, lo probé, pero no, ya no lo tengo. Y tengo mis películas y yo conecto mi teléfono, conecto mi portátil, me conecto a la dirección de Plex, me logueo con mi usuario de Plex y veo los contenidos que tengo alojados en mi sobremesa sin necesidad de configurar ni historias ni nada. Bueno, pues resulta que Plex se ha asociado con Amazon Drive. Amazon, que además de vendernos cosas más rápido que nunca y más barato que nunca, esto es, lo de Amazon, eso es otra cosa que da miedo. O sea, está bien porque yo tengo Amazon Prime, yo llevo años comprando en Amazon casi todo, últimamente ya hasta los snacks y las bebidas las compro en Amazon. Bueno, pues Amazon tiene dentro de los muchos servicios que tiene de computación, alojamiento, etcétera, pues tiene un servicio que se llama Amazon Drive Service, que cuesta $60 al año y que te ofrece almacenamiento ilimitado de lo que quieras. Alguno dirá, bueno, pero eso solo ya lo da con las fotos. Sí, con las fotos. Si eres Amazon Premium, tienes almacenamiento de fotos ilimitado. Pero yo no estoy hablando de fotos. No estoy hablando de fotos. Estoy hablando de lo que te dé la bendita gana en tema de multimedia. Bueno, pues la cosa es que con este servicio de Amazon Drive, que cuesta 60 pavitos al año, y con Plex, que cuesta 5 euros al mes, 40 al año y 149 años de por vida, pues puedes meter tus peliculitas, tus series, tus episodios de televisión grabados en tu espacio en Amazon Drive y por medio de Plex disfrutarlos desde tu iPad, desde tu tablet Android, desde tu smartphone, desde tu portátil, donde te dé la gana. Interesante, ¿verdad? Interesante. Esta noticia la he leído en 9to5mac.com y está en muchísimos sitios. Además, la gente de Plex ha hecho un vídeo diciendo: estamos súper excitados, como dicen en inglés, estamos súper emocionados de poder ofreceros que ahora con Amazon Drive podéis usarlo. Y claro, ¿qué interés tiene esto? Dices tú, bueno, cómprate un NAS, vale, sí, pero ¿y si se va la electricidad en tu casa? A mí me ha pasado dos veces en 20 años. ¿Y el consumo de electricidad de tu PC? ¿Y la corrupción de datos? Porque los discos duros se terminan corrompiendo, ¿vale? Tú pagas 60 pavos al año para que Amazon se ocupe de eso. De los datos corruptos, de la caída de la línea, de los problemas eléctricos. Y a cambio tienes esto. Bueno, es interesante. Sería interesante si usara Plex. Yo no uso Plex. Porque ahora mismo Netflix se le está quedando con todo y cuando descargo cosas, las descargo, las pongo en el NAS y me las veo donde quiero. ¿Algún día quizá tenga interés? Sí, sí. Lo que pasa es que a mí ahora el NAS me permite descargar por torrent y hacer descargas directas y hacer lo que me dé la gana. Pero es un servicio interesante. Todos los que usáis Plex, creo que esto os puede resultar interesante. Quizás sea algo caro, pero no es mala idea. Si en su momento el almacenamiento online era caro y el almacenamiento ilimitado era una quimera, pues hoy podemos decir que es posible. Amazon Drive te ofrece almacenamiento ilimitado. En su momento OneDrive, para los usuarios de Office 365, nos ofrecía almacenamiento ilimitado, pero a la gente se le empezó a ir la olla y ahora te ofrecen 1 TB, que no está nada mal. Google Drive también ofrece 1 TB en sus planes y Dropbox por precios razonables. Pero ahora mismo los servicios que hay, pues básicamente te sirven para hacer copia de seguridad de las fotos, guardar tus archivos o hacer copia de seguridad si te instalas la aplicación de Dropbox o de OneDrive o lo que sea. Pero tú ese servidor que tiene Microsoft, Google, etcétera, tú no lo puedes tocar. Si ahora esta gente que tiene el servidor en la nube te dicen, bueno, es que puedes instalar servicios como Plex o puedes instalar servicios como, yo qué sé, tener tu página web, imagínate, puedes meterle Apache. Vale, esto también hoy en día puedes tener servidores, pero esto requiere de una serie de conocimientos técnicos que los mortales no tenemos. Pues yo creo que esto que esta jugada que ha hecho Amazon es una jugada muy interesante. A ver qué tiene que decir el señor Zordor, si quieres replicar. Este micrófono, querido Zordor, está abierto para ti. Y puede ser muy interesante. Una vez más, nos encontramos con que los poderosos de Internet nos ofrecen más y más y más servicios para que nos quedemos con ellos, para que usemos sus servicios y visto lo visto, y aquí me pongo mi turbante de Conversodamus, me pongo mi capa de embaucador y de falso profeta y vaticino, queridos amigos, que la clave no está en el alojamiento. O sea, el alojamiento es el servicio cutre inicial. La clave está en la computación en la nube, Azure, etcétera, etcétera. La clave está en que ya no solo te van a decir, mira, te damos espacio. No, te damos espacio, te damos aplicaciones. Bueno, ¿qué es Office 365? ¿Qué es Google Drive? Una suite ofimática. Te damos reproductores de vídeo, te damos torrent para que descargues también vía torrent, en plan Seedbox. Te lo vamos a dar todo. Te lo vamos a dar todo para que al final no necesites un PC. Porque digamos que los procesos se van a ejecutar en los servidores, que es lo que está haciendo Nvidia. ¿Qué es lo que está haciendo Nvidia con su plataforma de juegos? Y al final tendremos todos Chromebooks o similares, portatilillos baratos, con los que nos conectamos a nuestro servidor alquilado por Amazon, por Google, por Microsoft o por quien sea, y ahí hacemos descargas, jugamos online, chateamos, tenemos nuestra página web, nuestro correo, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto, cada vez estamos más cerca de lo que es la computación en la nube. Y eso, como diría nuestro buen amigo Mist, amigo de Vidas en Red, pues eso es el fin de la libertad. Porque ya ni siquiera tienes tu ordenador. Ahora lo alquilas. Ni siquiera eres dueño de tus contenidos. Pagas una cuota. Y ni siquiera lo puedes meter debajo de un colchón. Porque Amazon puede decirle a quien sea, a Kim Jong-un, vale, sí, te damos la cuenta de este tío. Vale, no hace falta que te hackeemos tu PC, porque ya no tienes PC ni disco duro. Lo tienes todo metido ahí en Google Drive, con lo cual es el fin de la privacidad. Richard Stallman tiene que estar pasándolo muy mal. Bueno, lleva tiempo sufriendo el pobre hombre. Y todos los amigos de la libertad, tecno, ciber, anarquistas y compañía, gente de bien, pues lo tienen que estar pasando muy mal. Amigo Elliot de Mr. Robot también. Bueno, amigos, dicho esto, me despido de todos vosotros. Por cierto, habéis visto mi último vídeo con el croma verde, ¿eh? ¡Qué chulo! No está mal, ¿verdad? Bueno, gracias a vosotros, gracias a las aportaciones que hicisteis para Isla, que estos son medios que han sido parcialmente comprados con vuestras generosas aportaciones a la Isla, el croma, un foquito nuevo, alguna cámara que hemos tenido ahí que comprar. Y gracias a vosotros. Si queréis apoyar a vuestro creador de contenidos y que sigamos siendo independientes y no estemos vendidos a los medios y a las líneas editoriales, da a conocer Vidas en Red, dale a un like a los vídeos, etcétera, etcétera. Salud y respeto, amigos. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto. Dentro.